presentó un nuevo informe sobre la situación laboral durante el primer semestre del año. El relevamiento marca que hubo más de 4.300 despidos mensuales y el dato implica un aumento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los más afectados fueron los empleados estatales, seguidos por el sector industrial, los trabajadores del sector industrial. Y para hablar de esto, de este informe, lo tenemos en línea a Juan Cruz Lucero, quien es integrante justamente de CEPA y asiduamente tiene la gentileza de brindarnos unos minutos para charlar aquí al aire. ¿Qué tal, Juan Cruz? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Martín? Un saludo grande. Bueno, ¿y cómo construyeron el dato a partir de CEPA? ¿Cómo venían observando este tema en relación al mercado laboral y este dato que al menos contundente? Sí, nosotros venimos siendo la situación laboral en términos generales y en términos de despido desde comienzos de la gestión de Cambiemos y en base en general a fuentes vinculadas a gremios, centrales sindicales, sindicatos, comisiones internas, algún seguimiento también de organizaciones de trabajadores, de fuentes periodísticas, cámaras empresarias, instituciones de investigación y otras, lo que nos ha permitido ir sistematizando un poco la situación de lo que tiene que ver con específicamente los despidos y las suspensiones y, como vos bien señalabas, la situación de este primer semestre que afecta sustancialmente a lo que tiene que ver con el Estado, tanto en términos de el gobierno, si se quiere, pero también una particularidad, una situación bastante compleja de lo que tiene que ver con las empresas del Estado, dinámica que no estaba tan presente en otros momentos y, bueno, casos como el de Telam, por ejemplo, y otro tipo de empresas del Estado, nos presentan una situación nueva, ¿no? Y me parece importante remarcarlo. Que ya no tiene que ver, si querés, con esa primera parte de los despidos que tuvo la gestión actual, más vinculado a distintas reparticiones del Estado. Aquí estamos hablando de empresas que son administradas por el Estado. Claro, si bien se mantienen despidos, propiamente dicho, en el sector público, digo, cuando uno piensa en algunos programas del Estado que existían y dejaron de existir, eso deriva en despidos de trabajadores y trabajadoras. Pero la verdad que lo que estamos viendo en los últimos tiempos, los últimos meses, es un crecimiento en lo que tiene que ver con la destrucción de empleo en empresas estatales, donde el acuerdo con el fondo y el memorándum que firmó el Estado y el Ejecutivo con el fondo plantea reducir las transferencias a estas empresas, con lo cual uno espera que esta dinámica no solo continúe, sino que se acentúe y se profundice. Para caracterizar esta época, me imagino, Juan Cruz, que el dato es la información relevante, más allá de la información general. ¿Cuánto cuesta construir estos datos? Y te lo pregunto en relación al trabajo con CEPA. Ahí decías que tenían diversas fuentes como para reconstruir esta cifra que da en 4.300 despidos mensuales en el semestre. En términos de cuánto nos cuesta a nosotros, bueno, muchísimas horas de trabajo, básicamente, y un seguimiento bastante intensivo y un trabajo colectivo de específicamente el Observatorio Laboral que viene siguiendo desde hace ya varios años estas dinámicas. Me parece también importante, retomando un poco lo que hacía mención recién, también remarcar que la industria sigue siendo el principal sector que expulsa trabajadores, tanto con destrucción de empleo, digamos, despidos o también suspensiones, representa el 38% de todos los despidos y las suspensiones en el primer semestre del 2018, una dinámica que nosotros venimos señalando con mucha preocupación porque entendemos que la industria debería ser el motor no solo del empleo, sino del país en términos generales, digamos, por una cuestión de valor agregado, de mejores salarios, etcétera, y la verdad es que es el sector productivo más golpeado, más afectado por las políticas de este actual gobierno y que me parece que es importante señalarlo, digamos, nos habla de un modelo que deja fuera la industria y que claramente deja mucha gente de fuera. Juan Cruz, cada uno de estos informes que ha hecho CEPA en los últimos años es como una fotografía de un momento específico. Viendo la película desde el que asumió la alianza Cambiemos el gobierno, ¿cuán rápido se está deteriorando justamente esto que decías, el aparato productivo y la situación económica en general? La verdad que en los últimos meses me parece que estas tendencias que nosotros venimos señalando se profundizaron. Y tienen que ver con varias cuestiones. Me parece que la situación externa al país, esta cuestión del dólar y bueno, que deriva en el acuerdo con el Fondo Monetario, nos habla de un modelo que claramente deja vastos sectores de la población afuera y que golpea a los sectores que están vinculados a aquellos sectores, digamos, que son empleados en estos sectores. La construcción, la industria son principales o son sectores muy golpeados, y me parece acá que nosotros venimos señalando desde hace algún tiempo que acá el problema no tiene que ver con funcionarios, con errores de política, con cuestiones coyunturales, sino que tiene que ver con un modelo que se viene profundizando, y nosotros esperamos que en los próximos meses y el próximo año se profundice aún más. Digo, el acuerdo con el fondo nos marca eso. Gracias, Juan Cruz, por estos minutos, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande, buen día. Ahí estaba Juan Cruz Lucero, integrante del Centro de Economía Política Argentina, con este dato poco alentador que te estaba dando al principio, 4.300 despidos mensuales en lo que va...